Yo, dadas las pocas facultades vocales que tengo, pensaba empezar con una frase de Manolo Caracó, que cuando le pedían en aquellos años 30 que cantara más alto porque los últimos de la fila no escuchaban, él solía responderle a los aficionados: arrimarse, que el cante no es para los sordos. En este caso, yo tengo que darle las gracias aquí a Rafael, que hemos traído un micrófono para que yo pueda hablaros y ustedes me escuchéis, porque ya me veis como estoy, fatal. ¡Hola, viva tú! Buenas noches, bienvenido, bien hallado a todos y a todas. Es un placer para mí que haya aquí tanta gente, tantos amigos, tanto cariño entre todos repartido a la presentación de un libro de un cantaor local, de un cantaor que fue durante unos años, pero que luego no fue, como fue José Sirta Martín, el niño Casalla. Su vida, como la de muchos cantaores que le tocó vivir ese periodo duro de la República, del golpe militar del 18 de julio del 36, que vieron sus carreras y sus vidas truncadas, fue y es algo de lo que yo me admiro, que estemos aquí tanto. Yo escribí este libro por una cuestión muy personal. Era una cosa que yo me debía a mí mismo. Era un sueño que yo tenía desde pequeño. Yo escuchaba a mi tío Manolito, escuchaba a los viejos de mi pueblo hablar del niño Casalla. Niño Casalla, un cantado muy bueno, que cantaba muy bien, pero yo nunca lo escuché. Y eso que vivía en mi calle, mejor dicho, en la calle donde vivía mi abuela. Pero yo nunca lo escuché, eso a mí se me fue quedando. Me fui interesando, yo fui creciendo, me iba preguntando a los flamencos viejos de Casalla: usted y el niño Casalla, ¿qué fue de él? ¿Qué cantaba? ¿Qué cantaba? Esa es la génesis del libro. En primer lugar, ese afán personal por cumplir un sueño, es decir, por cumplir una vida. Cuando pasa el tiempo, yo voy siendo joven, yo tengo la suerte de conocer a Miguel Acal y a una serie de gente que, cuando yo hacía bachiller, ellos ya eran mayores, tenían un programa de radio y una revista, Sevilla Flamenca. Yo conozco también a un señor que trabajaba en Radio Nacional de España, que me proporcionó una cinta cassette grabada de un disco de Pizarra con los cantes, con dos cantes, mejor dicho, del niño Casalla. A mí me vuelve a venir el propósito de saber más de este hombre. Sigo avanzando en el tiempo, pasan los años, yo acometo un trabajo sobre la represión franquista en Casalla de la Sierra. En la investigación correspondiente aparece una documentación que me facilita el conocimiento de muchas preguntas que yo le hacía a los viejos flamencos de mi pueblo, que ellos no eran capaces de responderme. ¿Qué pasó con este hombre? Pues cuando uno preguntaba, a veces corrían un tupido velo. ¿Es esto una persona, un viejo, el viejo Morón, que aún recordaba los cantes de él y nos cantiñeaba en aquella plaza de los, entre comillas, mártires, la Plaza Real, cuando éramos muy jóvenes, 14, 15 años? Pasa el tiempo, con esa información, yo decido que ha llegado el momento, hace 8 o 10 años, de saber ya un poquito más y poner en pie la vida de este hombre. Una vida que además para mí, que en ese momento tenía una investigación paralela sobre lo que fue la represión de los flamencos sobre todo, que tomaron partido por la causa republicana, cosa de la que se ha estudiado poco, se ha investigado poco, se ha hablado menos y se ha escrito casi nada, excepto honrosas excepciones. Yo continúo la investigación y tengo la suerte de que un día, ya he publicado mi primer libro con nombre y apellido, me llega una comunicación desde Málaga, donde un señor que se llama José Carlos Pizarro me dice que él es hijo del niño Casalla. Me lo demuestra fehacientemente con una documentación, fotografías. Nos ponemos en contacto y me manda una ardua documentación. Pasa el tiempo, hace 4 o 5 años, yo avanzo en la investigación, voy perfilando detalles de la personalidad de este hombre y en vista de que me faltaba todavía un poco, de que en Casalla no encontraba la documentación, aunque parezca un contrasentido, pero en Casalla no encontraba la documentación que nos faltaba, publico con a través de un periódico local del Chorrillo, publico un anuncio durante más de un año donde solicitamos información sobre el niño Casalla, José Cintas Martín. Pasa el tiempo y al cabo de un año y medio o cosas así, yo recibo un correo a través de Antonio Medina, quien está dedicado al libro, aquí está su hermano Gonzalo, donde nos comunica que una persona se pone en contacto con nosotros, en este caso el nieto de José Cintas Martín, que al día siguiente se iba para la China a trabajar. Se iba para la China. Y me dice que me ponga inmediatamente en contacto con su padre, Antonio Cintas Agüeda, pues su padre tiene una documentación que puede facilitarnos. Evidentemente lo llamo, ponemos de acuerdo, voy con José Antonio Medina, tenemos una entrevista, y este señor, que estaba a punto de destruir la documentación que tenía, bueno, pues le había pasado un proceso de divorcio y estaba a punto de destruir toda la documentación que con respecto a su padre tenía. Él nos la facilita gentilmente, con lo cual puedo cerrar el capítulo. Esa es la génesis del libro de José Cintas Martín. Escuchamos un cantecito y sigo hablando. Este es uno de los cantes que voy a escuchar, es uno de los cantes más famosos en Casalla, que todo el mundo habla, La Golondrina, con letra de Carlos Gómez. Con un cariño de mano, a Fidel. La manita fina de mi amor. Y ya está niña, imaginada que también fue contigo. Con una juguita grana. Thank you. Es una grabación que está hecha en el mes de marzo de 1932 con la casa Hispavox, con la guitarra de Manolo de Badajoz, en la serie que se llamaba La Voz de su Amo. Cuando yo os comentaba antes de que me habían pasado una cinta de cassette, el señor que trabajaba en Radio Nacional, que me había sacado este documento sonoro. Y ahora aprovecho el capítulo de los agradecimientos aquí a mi sobrino Francisco Javier y a su estudio de White Noise, que nos ha remasterizado esta cinta cassette horrorosa que yo le pasé y que ahora se escucha, ¿vale? Porque antes apenas se escuchaba, habían pasado bastantes años. José Cintas Martín, el niño Casalla, nació el 17 de agosto de 1907 en Casalla de la Sierra. Era el segundo día de la feria local. Algo le marcó. Vivía en la calle Llana, entonces, donde se celebraban las fiestas. Puede ser que entonces algo se le planteara a ese niño, se le pegara a ese niño esa fecha de nacimiento en plena fiesta. Su padre y su madre eran personas muy concienciadas políticamente. Su padre había sido uno de los fundadores de las sociedades agrícolas y de los embriones del sindicato, y su madre era una militante de la Confederación Nacional del Trabajo, por lo cual pagaría en el año 36 con su vida ese hecho. Él se va a la mili en la quinta del 28, a Córdoba, le toca en Córdoba, y en Córdoba conoce, tiene la suerte de conocer a, en fin, entonces era muy dado a un coronel o un capitán de su compañía, que, en fin, que lo promociona, y él empieza a cantar. Además, tiene la suerte o la casualidad, él se encuentra con Manuel Vega García, el carbonerillo, otro cantador que va a, con el cual va a tener una hermandad tremenda hasta que el carbonerillo muera en el frente de Madrid en el año 1937 con las armas en la mano, después de estar cantando en el frente. Rafael, ¿esto qué le pasa? ¿Se oye? Que se trabaja. Bueno, pues, no, va. No me lo metan nada. A ver si va a ser el tiempo la guerra. Va. Se termina la mili en el año 1930 y él se saca a finales de ese mismo año el carnet de cantador profesional. Él ya es una persona que se va a mover en los ambientes flamencos de Sevilla con total normalidad. Al año siguiente, en febrero, o cuando viene la República, Pepe, que no me acuerdo, en febrero del 31, ¿no? En abril. En el abril hay un documento muy bonito que lo licencian definitivamente, porque entonces la gente, la mili, tardaba bastante tiempo, ¿no? Él termina la mili, se casa a finales de febrero de 1931, y en la feria de abril de ese año, en la foto que estáis viendo aquí, que vienen en bucle, como dice aquí el amigo librero, hay una que pone Teatro Cervantes. Él va a debutar en el Teatro de Cervantes de la mano del guitarrista, nada más y nada menos que del niño Ricardo. Si os fijáis en alguno de los pasajes que viene en ese cartel del Teatro Cervantes que él comparte con el niño León, hay una persona que es Pastora Papón, la niña de los peines, que viene en minúsculas. Pues en aquella fecha, dependiendo de la, digamos, categoría, o como en todos los carteles, la letra mayúscula era para los que estaban más nombrados y las letras minúsculas es para los que empezaban. partir de ahí, su carrera entre 1931 y 1936, es decir, hasta el golpe militar, va a ser una carrera en ascenso. Él va a trabajar ya sin descanso como profesional del cante, el primer profesional del cante de Casalla de la Sierra. Él va a actuar en Sevilla de la mano del niño Ricardo y del Manolo y de un guitarrista que, porque no sé si sabéis, en aquella fecha, en los años 30, los cantaores no es como conocemos hoy en día, van los cantaores por delante, no. Eran los guitarristas los que llevaban las cuadras de los cantaores, tanto para grabar como para ir a actuar. Eran los guitarristas, Manolo de Badajoz, Niño Ricardo, Zabica, ellos tenían su cuadra de cantaores y eran ellos los que presentaban a los cantaores. El niño Casalla, esos años de 1931-1932, va a cantar mucho en Sevilla, va a cantar en el Variedades, en el Cursal, en el Olimpia. Va a alternar con Manolo Vallejo, con Pepe Pinto, con Cepero, con Fernando Herrero, un cantado de Triana muy bueno, a quien se lo van a cargar también en el 36, con el Chaqueta. Él va a actuar tanto en Sevilla como en Madrid. Va a Madrid y va a hacer una gira en Madrid en el verano de 1931 con Manolito Real, que tenía una escuela de baile o un grupo de baile, y es cuando él llega a Madrid y finaliza su actuación en el... voy a mirarlo. En el Gran Vía, después de estar un mes cantando en el Gran Vía, Manolo de Badajoz lo llama y le dice que quiere que grabe con él. Es lo que os comentaba antes, el guitarrista Manolo de Badajoz, a su cuadro de cantadores, lo llama para cantar y para que grabe los primeros fandangos que nos hemos puesto, porque esa es la primera grabación con la que hacéis Pavos, con la voz de su amo. Lo hace con Manolo de Badajoz en Madrid. Ese año el gobierno republicano organiza una cabalgata que se llama de las regiones, en la que José Sintas Martín participa en la carroza de Andalucía. Eso sale publicado en la revista Estampa, una revista gráfica que a la postre, 10 años después, también le va a pasar factura. Luego lo comentaré. Esos años republicanos, 32, 33, 34, 35, él va a cantar, va a girar por toda España, va a girar de la mano, va a cantar como era normal en aquella época, primavera y verano, en teatros al aire libre, otoño e invierno. Él ya está más centrado en Sevilla, en Casalla. A Madrid va esporádicamente, pero gira. Es decir, es un cantor profesional que se está codeando con José Cepero, con Pepe Pinto, con el niño Marchena, con el niño de la Calzada, con el Carbonerillo, con el niño La Huerta, con el niño León, con todos los grandes de su época, apreciado. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque los niños, esa década de los años 20, 30, hay un auge de lo que es el fandango. Los apodos de los niños, casi todos son niños. La niña Puebla, la niña Los Peines, el niño Marchena, no era Pepe Marchena, era el niño Marchena. Todos son niños, bueno, aunque eran muy mayores, claro. Bueno, y además se produce un auge del fandango natural, con las creaciones de su amigo, del niño de la Calzada, del Carbonerillo, del Bisco Amate, del que luego hablaré también un poquito. Es la explosión de los cantes de ida y vuelta, de la milonga, de la vidalita, de la guajira, de la colombiana, y de los cantes abandonados. Y eso sin abandonar los cantes básicos, la tonada, el polo, la serrana. Que entonces el cante por siguirilla estaba muy restringido, el cante por tonada estaba muy restringido. Eso que hoy en día se conoce, o que los cantadores hacen, en fin, una parte, y hablo de la mayoría de cantaores payos, los había también gitanos, pero lo que se llevaba entonces era eso, que era lo que pagaban los empresas. Esos años son los años de su apogeo. En esos años hay una cuestión también muy curiosa que yo quiero hacer hincapié porque me llamó mucho la atención. En 1932, en una gira con la compañía de Manolito de Real, él llega a Valencia, y está actuando en Valencia, en la sala Bataclan. Y allí ocurre una cosa: cuando llevan 15 días actuando, los echan por una cuestión que os vaya a sonreír cuando la cuente, porque los guitarristas de Valencia se niegan a que los extranjeros, para ellos entre comillas, sigan actuando si no les tocan los guitarristas de allí. Y eso está documentado a través de una revista, de la revista Varieté, donde está la crónica de que tienen que abandonar y tienen que dejar de cantar. De ahí es una de las fotos más joven del niño Cazalla, muy guapo, ahí con eso, que tienen que abandonar, y el cronista de la revista lo dice, ha tenido que dejar de cantar el grupo porque han hecho un boicot. Los guitarristas valencianos dijeron que allí no tocaban nada más que ellos. Una cosa muy curiosa en el año 1932. En fin, así está todo el tiempo de la República. Ellos están cantando, están de gira. Yo sigo cantando en Madrid, en Sevilla, de gira con Manolito del Real. Es un cantador profesional que está en pleno apogeo, en plena plenitud de facultades. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 debió de cogerlo en Madrid o muy cerca, porque él, en septiembre de 1936, está en Madrid. No está en Cazalla, no está en Sevilla, está en Madrid. Como otros muchos trabajadores de la cultura, ante el Madrid sitiado, él se incorpora primero a las brigadas culturales, él va a cantar, va a actuar en los teatros, en el Joaquín Dicenta, en el Calderón, con Juanito Valderrama, con Chaqueta, con Paco el Americano, con Ramón Perelló. Ramón Perelló era una figura, fue el autor de la famosísima copla Mijaca, Galopa y Cortaviento, que tuvo que salir por pie en el 39, porque si no se la piola, salió con Miguel de Molina en el mismo barco. Ellos actúan, él está trabajando en la brigada culturales, está cantando en los teatros para darle calor a los resistentes, para sacar fondos para todo aquello que se necesitaba en aquella ciudad sitiada, y además van a los frentes, bueno, van a los frentes, pero en fin, van un poco a la retaguardia. En uno de sus viajes a los frentes muere su íntimo amigo Manuel Vega García, el carbonerillo. Una semana después muere su hermano Joaquín, mejor dicho, su hermano Carmelo. Muere allí en Madrid, en la tierra. En la guerra, él está actuando, cantando, hasta el otoño de 1938, en que ya su quinta es llamada a filas. Y él se incorpora como soldado, es destinado a Valencia y posteriormente a Alicante, donde le va a coger el final de la guerra. Y va a ser internado en el campo de concentración de la Plaza de Toros. Primero en Los Almendros, donde está 15 días, y donde su mujer, María Agüera, consigue sacarlo y que lo manden a otro lado, porque, en fin, no quiero extenderme. El campo de Los Almendros fue en Alicante, fue donde se llevó la mayoría de los republicanos, la decepción más grande, que se quedaron todos allí y estaban las tropas italianas entraron. En fin, hay mucho documentado. Él consigue que lo manden a la Plaza de Toros de Alicante. Meses más tarde, consigue el pasaporte. El pasaporte era una cosa que todos los que no tenían, digamos, unos avales en contrario en aquella fecha finalizada la guerra, los pasaportaban para su pueblo con con la obligación inmediata de presentarse nada más que llegaran a su pueblo al comandante militar o al cabo de la Guardia Civil en este caso, que era lo más normal. ¿Pero qué ocurre? En esa época, en 1939, José Sintán Martín, que tiene un hijo al que no conoce porque ha nacido cuando él está en Madrid, en 1936, algo debería de saber, porque para esa fecha a su madre, Carmen Martín Pozo, a su tía Rafaela Martín Pozo, a su hermano Jacinto Cintas Martín, han sido asesinados, ejecutados en Casalla de la Sierra en agosto del 36. Él no se va a Casalla, él se para en Utrera cuando sale del campo de concentración de la Plaza de Toros de Alicante. Pero en Utrera hay una persona de Casalla que lo ve y lo reconoce. Una persona, además, que había sido, como digamos, un compadrito, uno de esos que le echaban la mano por encima y le jaleaban mucho cuando el niño Cinta cantaba en la fiesta para todo el mundo. Lo denuncian, lo detienen y va a Casalla. José Cinta Martín conoce a su hijo mayor desde la cárcel, desde la reja de la cárcel. Hay un testimonio muy bonito cuando yo os contaba antes lo del chorrillo que me vino, una documentación de un vecino. La cárcel de Casalla está en una cuesta, para el que no la conozca, y a mí me mandaron un testimonio a través del periódico El Chorrillo, donde me decía: yo escuchaba al niño Casalla, escuché desde la ventana porque yo vivía al pie de la calle. Niño Casalla conoce a su hija mayor a través de la reja de la ventana de la cárcel. Él es encarcelado, él es procesado, está 6 meses en la cárcel de Casalla, pasa posteriormente a la prisión provincial de Sevilla, donde permanece hasta el año 1941, octubre, noviembre de 1941, donde, como no hay procesamiento, no hay nada, el juez lo pone en lo que se llamaba prisión atenuada, a las esperas de los testimonios y de los cargos que habrían de llevarlo al procedimiento. Sale, sí, sale en prisión atenuada, pero con destierro. Con destierro en la localidad del Rubio, a 250 kilómetros de Casalla. En el Rubio permanece hasta primeros de 1942, que él puede volver a Casalla otra vez, que es a Casalla. Retoma en parte su vida, ya sabe que para entonces a su hermana menor, Aurora, la han fusilado en Mérida, a sus hermanos Antonio y Julio están trabajando como forzados, es decir, como trabajadores esclavos en el canal de los presos, en el canal del Bajo Guadalquivir, pero no le va a durar mucho la libertad. Porque todo eso que os contaba antes de sus actuaciones en Madrid, en los teatros, esa participación suya en la cabalgata, va a hacer que alguien diga que este señor estuvo en el Madrid Rojo. En junio de 1943, apenas hacía 6 meses que estaba en Casalla, ya la policía había estado, la Guardia Civil había destruido su disco, lo que tenía, en fin, la documentación que le quedaba, va a volver a ser detenido, trasladado a Madrid, a la prisión de Porlier, y va a estar allí otra vez un año. Un año, pero un año en el que tampoco lo van a... se va a sustanciar el proceso, que se llama. No hay proceso. Está un año, el juez, al cabo de un año, decide volverlo a dejar en libertad condicional, esta vez con destierro en Carabanchel Alto. Lo consigue, tiene la suerte porque aún vivía una hermana suya allí. Cuando él regresa a Casalla, en 1944, ya tiene 2 hijos, ya tiene 37 años. La actividad cantaora la va a retomar de una manera, digamos, tangencial. Para entonces, él no puede utilizar el nombre artístico El Niño Casalla, él no le van a devolver el carnet profesional de cantador, con lo cual no puede cantar, no solo él, sino muchos cantadores. Aquí abro un paréntesis, porque una investigación muy bonita que todavía está por hacer, en fin, en ello trabajo, hay gente que también va en ese camino. Él no puede cantar, él no puede actuar como profesional. Es la triple represión. Al profesional, a una persona que se ha ganado la vida con su arte, él no puede actuar. Tiene que cambiar de nombre, él no puede, lógicamente no lo van a contratar. Las cosas han cambiado bastante, bastante. Su amigo, la mayoría de ellos están, el que no está en el exilio, están en la tumba, y los otros están en la cárcel, y bueno, aquí nadie mueve un pie para que... Y tú sin carnet y sin padrino no cantas. No solo no comes, sino que no canta. No canta ni para comer. Bueno, en 1946, a finales de 1945, a principios de 1946, él, a través de varios paisanos, ellos organizan una serie de actuaciones. Entonces estábamos de moda ya en esos mediados de los años 40, lo que se llamaba la opereta flamenca. Él organiza con un libreto que le escribe un médico de Cazalla, José María Zuna, y Jesús Trancoso, escribe un libreto que se llama Pasión y Muerte de la Serrana, y ellos van a tener una serie de actuaciones, no como el niño Cazalla, sino como Pepe Cazalla, unos eufemismos, en fin, pero muy a nivel local, muy a nivel local. Él va a estar un año y vuelven a darle un aldabonazo en cuanto que pasan los límites comarcales. Lógicamente, ya él ve que tiene tres hijos, tiene que alimentar a la familia, que el tiempo pasa. Las facultades las tiene, las conserva. Él actúa por última vez en Cazalla en octubre de 1946, en homenaje o en un acto en la Plaza de Toros, a beneficio de Antonio Gil, de un paisano suyo, de un amigo suyo, que tuvo un accidente y le cortaron, perdió las piernas. Ese es el último documento de su actuación en Casa de la Sierra. Él ya se tiene que buscar la vida como trabajador a comisión. Él se dedica a vender para la Casa Vivas Hermanos maquinaria de café, maquinaria industrial para los bares, ¿no? En uno de esos viajes, en 1948, en Málaga, donde estaba la sede central de la Casa Vivas Hermanos, él conoce a una mujer, conoce a Josefa Pizarro, de la que se enamora, una mujer joven, y con la que en los años siguientes va a tener dos hijos. Allí, en Málaga, él va a retomar su actividad cantadora. Va a tocar, va a cantar, mejor dicho, va a cantar en el jaleo, va a cantar en las ventas de los montes de Málaga, va a participar en concursos, va a cantar en el Teatro Huelín, pero siempre bajo el eufemismo de Pepe Cazalla, un aficionado. Va a mantener eso hasta el año 52, donde tiene un accidente de tráfico, donde hay un atropello pequeño, y lo vuelven a encarcelar. Ahí termina su vida ya pública y artística como cantador. Él ya luego vuelve a Sevilla, tiene dos familias, ambas, cada una por un lado. Hoy me hubiera gustado que hubieran estado aquí los dos hijos, la de Málaga y el de Sevilla. El de Sevilla estuvo en Cazalla, el de Málaga creía que iba a venir hoy, no estaba aquí. Me hubiera gustado verlos a los dos aquí, pues a ambos les debo bastante de la información que tengo. Y ya su vida transcurre prácticamente cuando sale de la cárcel en el año 53, ya es un hombre acabado, le ataca el glaucoma. Y su última actuación la va a tener a través de la tertulia Noche del Baratillo. Él tuvo contacto con la gente de la tertulia del Baratillo, tuvo mucho contacto con Jaime Llorca y los organizadores, y allí se refugió. Ya he dicho, le atacó el glaucoma en los años 60, y José Sintas Martín muere en 1981, 72 años después. haber venido a la vida. Escuchamos una colombiana mientras busco yo el texto que voy a leer para terminar. Ponme la guarda. Me dijo un día en la tierra cuando venía de contrabando. Me dijo un día en la tierra cuando venía de contrabando. Y a este día que corría y otra que ve, anunciando que llegaba un nuevo día al porque como está esperando. Y a una estrella que corría y otra que ve, anunciando que llegaba un nuevo día al porque como está esperando. A la ermita de Crea, ay, tengo que subir. A la ermita de Crea, ay, tengo que subir. Preguntaré. Me gusta vivir en la tierra y el alba al amanecer. Me gusta vivir en la tierra. Por lo que respecta al flamenco, decía José Blas Vega, en la posguerra, la dictadura, que en el fondo despreciaba tanto el fenómeno en sí como a sus intérpretes, utilizaría, sin embargo, como seña de identidad española, el estereotipo del andaluz aflamencado. Eso sí, después de someter al original a un enérgico proceso de lavado, aclarado y centrifugado, en el transcurso del cual lo flamenco perdió su esencia más genuina, esto es, su vinculación con las clases populares de la sociedad donde había nacido y se había desarrollado. Salud y libertad, salud y compás, le decía.